Bienvenidos a otra nueva edición del programa Tamaimo. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Iván Suomi, y también de Agustín Betancourt, que lo tengo aquí a mi vera, de la ciudad de Bruselas. ¿Qué tal, don Agustín? Pues muy bien, estoy encantado y estoy seguro que me voy a deleitar en su presencia, tanto la física de usted en su persona como la virtual de don José. Muy bien, pues vamos a esa presencia virtual que desde la ciudad de Madrid, la capital del reino, nos saluda. Josime Martín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, un saludo a los dos y a todos los oyentes. Y sí, la capital de uno de los reinos, ¿no? Hay más, ¿no? Sí, parece que hay uno nada más. Bueno, pero a ver, si me permite, don Iván, reinos hay muchos, pero imperios solo uno. Sí, bueno. Imperio, no sé, Obama, ¿qué diría? ¿Que soy el imperio de la ley? No. Yo me refiero al siglo XVII, cuando la humanidad era humanidad. Y no este desperdicio en el que se ha convertido. Y el sol no se ponía en las Españas. Efectivamente. Un tiempo glorioso, íbamos todos con nuestras armaduras. Sí. Y, hombre, era un poco jodido en verano, la verdad, las cosas como son, porque entre que no se estilaba la ducha, no existía de hecho todavía, y que el calor apretaba. Eso de... Por eso decías lo de la humanidad. Efectivamente, ¿sabes? Yo me imagino, por ejemplo, no, pero ahora vamos a hablar en serio, ¿eh? Porque si estamos en esto, usted sabe que esto es tremendamente serio. Esos señores subiendo por aquel barranco de Acentejo con un sol de justicia, ¿usted cree que ellos conocían, pues yo qué sé, Eino de Pravia? ¿O cómo se llamaba este? Hombre, alguno vendría de Pravia. ¿Alguno? Sí. Pero sí, ¿no? Por ese lado sí. ¿O cómo se llamaba este desodorante que tenía, que se publicitaba como que ibas a ligar más que... Axe. ¿Ustedes creen que en aquella época existía algo de eso? ¿O una de las armas de guerra que traían los castellanos era su olor corporal? Probablemente, sí, probablemente. De todas formas, en Acentejo precisamente no le funcionó mucho, ¿no? No, se le volvió en su contra, ¿no? Ese efecto embriagador. Exacto. Sí, porque hasta las cabras huyeron de ellos, por lo visto, fue eso, ¿no? Que iban persiguiendo un rebaño de cabras para hacerse con ellas y ni... Bueno, en fin. No me estrellé. Hablando de cabras y de rebaño. Vamos a pasar ¿cómo está la historia política? De esa historia a la actualidad canaria de hoy, realidad y actualidad canaria, en la que nos vamos a sumergir como de costumbre. Y vamos a empezar... estando como estamos en fechas preelectorales, con los movimientos y maniobras orquestales en la oscuridad, y no tanto en la oscuridad también, eso le iba a decir, que hay en Canarias actualmente con respecto al próximo 20 de noviembre. Ni contigo ni sin ti es el título no solo de una canción, sino de una columna de opinión del periodista Juan García Luján, que habla precisamente y que describe muy bien las relaciones que se dan entre Coalición Canaria y Nueva Canarias, ¿no? Que, vamos, cosas veredes, decía Sancho, ¿no? Decía Don Quijote a Sancho. Coalición Canaria y Nueva Canarias que se plantean concurrir, mejor dicho, perdón por el lapso. Freudian slip. Exactamente, ya me gustaría que compareciera más de uno, pero más bien me refería a que concurrirán más que probablemente juntos a las próximas elecciones generales el 20 de noviembre. Yo tengo que decir que aquí Josemi vio antes y más lejos que yo, porque esta coalición o este pacto preelectoral, Josemi, ya tú lo anunciaste en algún artículo hace bastantes meses. Tú decías que veías, vamos, pero que muy probable que hubiera una confluencia electoral entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. Pues estoy pensando que Juan Luján también hace ya bastantes meses pues habló sobre esto. ¿Qué te hacía pensar a ti cuando no se había hablado ni una palabra sobre esto que Nueva Canarias y Coalición Canaria podían presentarse juntos a las elecciones generales? Que yo tengo el ojo vidrio, como Pepe Monaga. Lo vi venir allá en la LGTU. No me parece tampoco nada, en fin, esotérico ni nada que requiera una gran capacidad de análisis, sino es que con las reglas de juego que hay en Canarias, o sea, la ley electoral que hay en Canarias y los actores políticos que hay, la opción Nueva Canarias o cualquier opción estrictamente insularista pero que tenga ambiciones de ir más allá del panorama de su propia isla, pues se ve abocada a buscar algún tipo de plataforma, algún tipo de apoyo desde la cual poder aspirar a cotas más altas. En el caso de Nueva Canarias, yo personalmente siempre he sostenido que la ruptura con Coalición Canaria tenía más que ver con cuestiones de repartos de poder interno que con diferencias ideológicas profundas. Aunque después es verdad que, sobre todo desde Nueva Canaria, se quiso armar un discurso muy ideológico, vamos a decir, frente a Coalición Canaria, como tratando de marcar las diferencias, esas supuestas diferencias. Pero yo creo que, sinceramente, que más allá del plano municipal, que ahí sí vería yo algunas diferencias, algunos matices, Nueva Canarias no es tan diferente de Coalición Canaria, o Coalición Canaria no es tan diferente de Nueva Canarias, ¿no? No estoy hablando de la actuación personal de algún político y demás, ¿no? Sino de como fuerzas políticas, de lo que representan políticamente ambas fuerzas, ¿no? Entonces a mí me parecía que en una coyuntura difícil, complicada para Nueva Canarias, donde las perspectivas electorales no eran especialmente halagüeñas y donde ya esa herida, digamos, era esa herida de los repartos de poder que perjudicaron a Nueva Canarias, en especial a Román Rodríguez, vamos a decirlo así, hubieran suturado de alguna manera, pues yo creo que se daban las condiciones para que hubiera algún tipo de acercamiento de todas las cosas, porque ambas partes les interesa armar una propuesta que yo creo que electoralmente va a funcionar en términos de votos, ¿no? Iván. Seguramente. A mí la verdad es que de todo esto, hombre, yo les dejo a ustedes entrar en los detalles políticos porque ustedes manejan todo eso mucho mejor que yo. Yo, si me permiten, con un poco de trazo Las grueso, distancias cortas no se te dan bien, amigo. fíjate que la verdad que no, hablando antes de humanidad, esas cosas, no, yo soy más de la distancia y no suelo hablar mucho ni siquiera, aunque quienes escuchan este programa dirán todo lo contrario, pero en fin, ya saben que las percepciones personales que tiene uno de uno mismo suelen ser distintas a las que tiene la gente. Hoy estamos profundamente Sí. freudianos. Y cada cual saque sus Bueno, propias conclusiones. no me desvíe usted. No, decía que hombre, aunque yo me pierda en los vericuetos de la vida política, ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo la impresión que tuve, la primera impresión que tuve cuando oí cuáles eran las intenciones, ¿no? Las de Coalición Canaria y Nueva Canarias, después de tirarse los trastos por activa y por pasiva, concurrir juntos a las elecciones, pues, aparte del asombro, no dejó de llamarme la atención aquello que decían, ¿no? De que es que se hace necesaria hoy más que nunca, decían, una voz canaria en Madrid, en el Congreso, en los diputados, una voz que defienda los intereses de Canarias. Y chacho, es que aquello a mí me dejó como si me como el tonicazo de Isaac Valencia, ¿se acuerdan? Pues como si me hubiera dado a mí, No, no fue porque Isaac Valencia, no, fue un concejal pero de ay, Santa Cruz de perdón, Tenerife. perdón, es verdad. Fue Sí. Hilario, Hilario. ¿verdad? Hilario, no me acuerdo del apellido de Hilario. Que por cierto Perdón. acaba de dimitir de ¿cómo se llama? De teniente de alcalde, ¿no? Ah, Acaba de vaya. dimitir. Acaba de dimitir. Bueno, Vaya, dimitió pues ayer, un yo. día de estos, dimitió Hilario, que no recuerdo su apellido, precisamente argumentando, esa es la razón, vamos a decir, que se iba a centrar en la corriente independentista esta que han creado dentro de Coalición Canaria, porque veía coalición bastante alejada del tema soberanista y demás, y eso, ¿no? Yo me imagino que habrá otro tipo de razones, como por ejemplo la escasa sintonía con el nuevo alcalde de Santa Cruz, ¿no? Que ya no es Cerolo, obviamente, como todos sabemos, sino este hombre Bermúdez, ¿no? José Manuel Bermúdez. Pero, bueno, hablando de tonicazo, pues es que el autor del tonicazo, per regula regulorum, ya que estamos con Pepe Monagas, pues dimitió ayer, sí. Ah, Vaya, bueno. vaya, pues gracias por ese dato que yo desconocía completamente. En fin, decía yo que me dejó asombrado eso de que Canarias necesita una voz fuerte en el Congreso de los Diputados en Madrid. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo, pero no la necesitaba ahora, ¿no? La lleva necesitando décadas. Claro, si Coalición Canaria y Nueva Canaria van a ser esa voz, pues amigo, agárrese los machos. Porque Nueva Canarias, bueno, no, pero lo que es Coalición Canaria lleva, ¿qué? 20 años gobernando en Canarias. Y en Canarias, bueno, el legado que nos ha dejado es, pues, lo conoce todo el mundo, ¿no? Un desarrollo que verdaderamente da vergüenza ajena verlo. Bueno, ajena no tanto, porque uno siendo canario, pues, se siente vergüenza del desarrollo que ha conseguido Coalición Canaria en estos años de gobierno que lleva en el archipiélago, ¿no? En fin, no me voy a extender porque creo que no hace falta. La tasa de desempleo es la que es, el modelo económico es el que es. El valor, el aprecio que ellos le dan a la cultura canaria y que se hace y se desarrolla en Canarias, pues a la vista está. Ha desaparecido, en la práctica han desaparecido prácticamente los contenidos canarios de las escuelas del archipiélago. La sanidad está en, bueno, en los últimos puestos y demás y demás. En fin, que no quiero yo entrar en esta orgía tan típica de somos los últimos de y tal. Pero la gestión de Coalición Canaria ha sido lo peor, la peor losa que le ha podido caer encima a Canarias. Y a los datos me remito. Pues en fin, no sé, ustedes me explicarán, pero si esta gente son los que van a ser la voz de Canarias en Madrid, pues a mí, vamos, apaga y vámonos. En fin, casi, no sé, no diré que prefiero no tener voz, porque eso ya sí que sería lo último. No diré eso nunca, pero de luego que esta voz, en fin, hay amores que matan. Sin querer ocupar demasiado tiempo, porque me gustaría que habláramos sobre la propuesta de Sí se puede, en concreto, de la plataforma electoral que proponen, por un poco completar lo que acaba de comentar Iván sobre Nueva Canaria, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Yo donde sí que creo que hay una diferencia, un poco abundando también en lo que tú comentabas, Josemi, es a nivel municipal. Si hay una diferencia entre Coalición Canaria y Nueva Canaria, ahí te doy toda la razón, Josemi, es a nivel municipal. Pienso, por ejemplo, en Santa Lucía de Tirajana o en Rocahuayro, en Agüime. Y precisamente centrándome en esta formación municipal, que lidera Antonio Morales, del que hemos hablado en más de una ocasión en nuestro programa, creo, desde luego, no me gustaría ponerme en su piel ahora mismo, porque está en una situación muy difícil y muy complicada. Me explico. Hoy, día 16 de septiembre, emiten dos comunicados en los que dicen sí, no y todo lo contrario. Y yo creo que eso indica la difícil situación en la que se encuentran. ¿Qué quiero decir con esto de sí, no, todo lo contrario? Bueno, pues que han dicho que están en contra del pacto entre Coalición Canaria y Nueva Canaria porque lo ven prematuro. Prematuro no es lo mismo que erróneo. O sea, que dicen sí y casi no al mismo tiempo. Y luego, por otro lado, dicen que respetan los acuerdos de la mayoría de Nueva Canaria, con lo cual se siguen integrando dentro de Nueva Canaria. Pero no responden a la pregunta de si van a hacer campaña electoral. Con lo cual dicen sí y casi no al mismo tiempo. Están en una situación complicada y difícil porque, sin querer comparar situaciones incomparables, y ahora pasaremos, si les parece, a hablar de Tenerife y de Sí se puede. Sí se puede es el producto, entre otras cosas, de movilizaciones en los últimos 20 años en Tenerife. Y la situación en Gran Canaria es bastante diferente. Entonces, Rocahuayro ahora, yo tengo la impresión de que su corazoncito le dice, nos gustaría contar con un proyecto como el de Sí se puede en Gran Canaria, pero real, no la sigla, sino con un respaldo real de 30 y pico mil votos, por lo menos. Y al mismo tiempo se ven con una situación muy diferente, que es que Nueva Canaria ha ocupado ese espacio que podría haber ocupado un proyecto más de izquierda, más nacionalista. Pero claro, dentro de Nueva Canaria, Rocahuayro, como ellos mismos reconocen, son minorías. El proyecto mayoritario de Nueva Canaria es el proyecto de Román Rodríguez. Y el proyecto de Román Rodríguez, como tú muy bien decías, Josemi, tampoco se diferencia tanto a nivel global del proyecto de Paulino Rivero o de Ana Orama. Yo ya digo, no me gustaría encontrarme en la situación en la que se encuentran ellos ahora mismo, Rocahuayro, pero por otro lado, cuidado, porque si el electorado gran canario percibe que la posición de Rocahuayro no es clara y contundente, y me refiero no solamente al electorado municipal de Agüime, sino si Rocahuayro tiene alguna pretensión de proyectar a Antonio Morales fuera de Agüime, que yo espero que sí, estoy refiriéndome ahora mismo al electorado de Gran Canaria, de toda la isla. Si Rocahuayro manda una señal equívoca ahora mismo al electorado de Gran Canaria de vamos a seguir dentro de Nueva Canaria, vamos a hacer campaña por Coalición Canaria, pero al mismo tiempo vamos a ser los pepitos grillos de la organización, a largo plazo eso le podría causar problemas, porque habría gente que no entendería ese mensaje, y entiendo que con razón no lo entendería. O sea que entiendo que Rocahuayro ahora mismo está en una encrucijada está en un momento muy complicado, muy difícil, y decir que Roca Boero está en una encrucijada y en un momento delicado y difícil fuera del municipio de Agüimes, porque dentro del municipio de Agüimes está muy asentado y es muy potente como organización, es tanto como decir que la izquierda nacionalista en Gran Canaria está pasando por un momento delicado y difícil, porque es la organización, junto con Nueva Canarias en Santa Lucía, más potente de la izquierda nacionalista en Gran Canaria ahora mismo. Desde el punto de vista institucional hablamos, desde el punto de vista institucional. Y si les parece, señores, podríamos pasar a hablar un poquito de la situación con respecto al pacto preelectoral que propone Sí Se Puede, que es una situación que Josemi describe muy bien en un artículo en estos últimos días en Tamaimos, un artículo que se llama 60.000 personas, y del que, si te parece, podrías pasar a hablarnos un poquito, Josemi. Sí, bueno, el artículo es bastante, bastante modesto, ¿no? Es una entrada del blog de dos párrafos en la que pues trato de animar, dentro de mi, en fin, con toda la prudencia y toda la modestia del mundo, trato de animar a la gente a que apoye y se sume a algo que yo creo que es nuevo, relativamente nuevo, porque experiencias de intentos de unidad los ha habido antes. Las ha habido antes, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la provincia de Las Palmas, ¿no? Ya saben que a mí no me gusta nada hablar de las provincias, me parece un disparate hablar en Canarias de provincias, pero como hablamos de elecciones y de circunscripciones electorales, pues bueno, no me queda más remedio, vamos a decir. Entonces, experiencias de unidad las ha habido antes, pero yo pienso que tan sólidas, tan basadas en un trabajo cotidiano de base popular, en el día a día, real, y también, ¿por qué no decirlo?, desde una necesidad tan apremiante de que salgan bien, de que tengan éxito y demás, como esta, como ante la que nos encontramos ahora en Santa Cruz de Tenerife, yo creo que no se habían dado. Y pienso que el órdago este que lanza Sí Se Puede, a fuerzas de la izquierda canaria, y ahí va pues desde Izquierda Unida Canaria hasta Socialista por Tenerife, la fuerza esta de reciente creación, Equo, que parece que aglutina a los antiguos partidos verdes y personas independientes, otras organizaciones que se quieran sumar, que estén por la labor y demás. Este órdago que lanza Sí Se Puede, yo diría que es bastante honesto, en el sentido de que efectivamente yo veo que no hay un intento de cooptar al resto de las organizaciones ni de hegemonizar al resto de las organizaciones, sino de verdad de hacer que todos los que puedan estar en torno a un puñado de ideas interesantes se sienten en una misma mesa y pongan a una persona, que ojalá fuera una mujer, por cierto, digo para variar, porque siempre son hombres, ¿no?, al frente de ese puñado de ideas, una persona independiente, de trayectoria intachable, y que encarnara de alguna manera la protesta, lo que ha sido la protesta canaria, no solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por supuesto, porque ese candidato o esa candidata, aunque se presente por la circunscripción electoral de Santa Cruz de Tenerife, yo creo que todos estamos de acuerdo en que será el candidato de todos los canarios, ¿no? Y que va a hablar también de Beneguera y de Tindaya. Corríjanme si me equivoco. Sí. ¿Estaríamos hablando del primer diputado nacionalista de izquierda en el Congreso de los Diputados después de Fernando Sagaceta? ¿O se me está escapando alguien? Pues yo diría que sí, porque desde luego me niego a llamar nacionalista de izquierda a José Carlos Mauricio, como usted comprenderá, ¿no? Entonces, bueno, alguien podrá decir que Román Rodríguez también fue diputado y que Román Rodríguez también dice que es nacionalista de izquierda, y desde luego durante buena parte de su vida lo ha sido, ¿eh? Eso no hay que negarlo, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, cada cual que diga lo que quiera, si es el primero, el segundo, el tercero, yo diría que, por ejemplo, José Carlos Mauricio no lo ha sido nunca. Desde luego, uh-huh, Sagaceta lo fue, como diputado de la Unión del Pueblo Canario. Y en cualquier caso, lo que importa es que es ahora mismo esa persona, que no sabemos quién es la que tiene la responsabilidad, esperemos que el inmenso honor de representar a los canarios en el Congreso de los Diputados y de llevar para allá la protesta canaria. Muy bien, pues vamos a hacer la primera pausa en el programa del día de hoy y vamos a seguir tratando temas de la actualidad política en Canarias. No. Pues seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy. Recuerden que pueden escucharnos, además de nuestra página www.tamaimos.com, pues en las páginas amigas bienmesabe.org, la revista cultural digital que recomendamos a todo el mundo. O también a través de Quilombo, de nuestro colaborador Samuel Pulido. Son dos páginas amigas que les recomendamos que visiten y a través de las cuales pueden escuchar nuestro programa. También pueden escucharlo a través de las siguientes emisoras amigas: Aitiden Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Galechic. Si lo desean, pueden escucharnos también a través de la red Tamaimos en Facebook, del canal Tamaimos en iVoox, y como no, como decía al principio, a través de nuestra página tamaimos.com. En Twitter también tenemos la identidad Tamaimos, pueden ustedes estar en contacto con nosotros a través de ella, y tanto a través de Twitter como de Facebook pueden dejarnos sus opiniones, comentarios, sugerencias de próximos temas o lo que deseen. Estábamos hablando de la actualidad política en el archipiélago y claro, como estamos en etapa preelectoral, la actualidad política está especialmente candente, cambia rápidamente, muta con mucha velocidad, hay una flexibilidad enorme y la política hace extraños compañeros de cama. Ya lo hemos visto, no es la primera vez, tampoco probablemente será la última. Empezábamos hablando del pacto electoral Coalición Canaria-Nueva Canaria, pasábamos a hablar de la plataforma electoral que ha propuesto Sí Se Puede, conjunto con Izquierda Unida Canaria, Socialistas por Tenerife, Equo y alguna otra organización de lo que ellos llaman la Izquierda Verde Canaria. Y bueno, si les parece, podríamos seguir profundizando un poco en estos dos aspectos, ¿no? Que son, digamos, por un lado, probablemente la plataforma más exitosa que se le ha ocurrido, en este caso, tanto a Coalición Canaria como a Nueva Canaria, y por otro lado, lo que podría ser, lo que decíamos hace unos minutos, el segundo, o como mucho el tercer diputado de la izquierda nacionalista canaria en el Congreso de los Diputados. Yo creo que en esto vamos a coincidir, la gente está necesitada, muy necesitada de esperanza, ¿no? Hay mucho desencanto, en general con la política, y dentro del mundo de la izquierda nacionalista canaria en particular, ¿no? Es decir, de ver cómo Coalición Canaria se ha enquistado en el poder, o mejor dicho, el pacto tripartito se ha enquistado en el poder. Hablamos de PP, PSOE, Coalición Canaria, y cómo difícilmente otras opciones políticas que representen otras formas de pensar Canarias, pues pueden entrar en las instituciones y hacer política, ¿no? El caso de Sí Se Puede, y lo hemos resaltado más de una ocasión en nuestro programa, es un caso de abajo hacia arriba, ¿no? Es un caso de cómo la organización en torno a reivindicaciones concretas ha dado lugar a representantes, en este caso, en diferentes municipios de la isla de Tenerife. Parece que se está intentando montar algo parecido en Gran Canaria, pero me parece a mí que es comparar lo incomparable, ¿no? Creo que también se llama Sí Se Puede, si no me equivoco. Y estamos hablando aquí ahora de una plataforma liderada por el abogado Joaquín Sacaseta, pero claro, la realidad política de Gran Canaria y la realidad política tinerfeña en este caso me parece que coinciden en muy poco, ¿no? Es decir, como digo, Sí Se Puede es una organización que va de abajo hacia arriba en torno a parte de reivindicaciones políticas concretas y sociales concretas, y el caso de Sí Se Puede, así llamado en Gran Canaria, me parece más bien que es un chiringuito electoral, no sé cómo lo ven ustedes. Hombre, yo lo conozco, la verdad es que poco, pero sí tengo la impresión de que Sí Se Puede lleva ya años haciendo un trabajo en Tenerife y ahora plantea una plataforma con un trabajo hecho de años, ¿no? Con un cierto pozo detrás, mientras que en el caso de Gran Canaria, hombre, la verdad es que no contamos, desgraciadamente, con ese trabajo de años, ¿no? Realizado por Sí Se Puede, ¿no? La situación, como tú decías, es distinta en Gran Canaria. Lo que yo no tengo tan claro es si esa opción, que creo que responde también al nombre Sí Se Puede en Gran Canaria, si realmente es una opción digna de tener en cuenta o no. Tú decías ahora, Agustín, que te daba la impresión de que era algo en clave única y exclusivamente electoral. Yo no lo sé, no tengo los datos, desde luego, para decidirlo así, pero, hombre, como votante que siempre busca y siempre se plantea a quién darle su voto, ¿no? Y bueno, y no es que tenga muchas opciones a mi alcance, la verdad es que es una de las opciones y me gustaría conocer su opinión. No sé, Josemi, tú a lo mejor tienes más datos. Bueno, lo que yo sé y leo y me cuentan y demás va un poco en la línea de lo que ustedes plantean. O sea, a ver, Sí Se Puede en Tenerife, como bien decía Agustín antes, es, digamos, que la desembocadura lógica, la consecuencia lógica de años y años de movilización podemos decir que quizás la primera movilización de la nueva etapa, vamos a decir, de la izquierda en Tenerife, pues pudiera ser a lo mejor la de la vía de Ronda en La Laguna, contra Coalición Canaria, por cierto, cuando era Alfio Alonso el alcalde de La Laguna, y a partir de ahí tienen ustedes, pues bueno, pues desde el tema de la militarización de la Isla de Hierro hasta Vilaflor, las torres de Vilaflor, el megapuerto en Granadilla, el anillo insular, el tren, o sea, se han encadenado una serie de luchas que yo creo que han ido creando un estado de opinión, pero también un nuevo sujeto, un nuevo actor social, una nueva generación que se incorpora a la lucha social, que poco tiene que ver ya con la anterior, que se mueve con otras ideas, otro bagaje. Eso no ha pasado en Gran Canaria, simplemente. En Gran Canaria no ha habido nada de eso, por más que nos pese, porque los tres somos Gran Canarios y además somos canarios, fíjense ustedes qué coincidencia, y entonces nos gustaría que hubiera pasado, pero la verdad es que no ha pasado. Entonces es como pretender llegar al mismo sitio por distintos caminos. Y claro, yo mucho me temo que por muy buena voluntad que le ponga a esta gente, el panorama, la fuerza, no existe el estado de opinión que existe en Tenerife. Y consecuentemente yo pienso que no existen las posibilidades que existen en Tenerife. Y perdone que sea pesimista, o bueno, no creo que sea pesimista, sino más bien realista, diría yo, ¿no? Entonces, yo lo veo así, sinceramente. En la provincia de Las Palmas, en la circunscripción de Las Palmas, pienso que no existen posibilidades de alterar sustancialmente el mapa electoral que conocemos. Sí, bueno, yo antes que nada me gustaría, quizás la expresión chiringuito electoral no es la más afortunada, porque parece un poco despectiva y no pretende serlo en absoluto. Lo que quiero decir es, efectivamente, que creo que es en clave puramente electoral, que no tiene una base social, que no tiene un trabajo detrás de años, como sí se da en el caso de la isla de Tenerife. Eso sí, mi mayor respeto para todas las personas que creo que de manera muy minoritaria, eso sí, van a defender esta plataforma en Gran Canaria en estas elecciones. Por eso mismo, porque creo que es una posición muy minoritaria, me parece que la postura de Rocahuayro en estas elecciones es clave y es crítica, porque si Rocahuayro da una señal clara al electorado, no solamente de Agüime, sino de la isla de Gran Canaria en general, de que no van a tragar ruedas de molino, de que son una opción de gobierno, eso sí, de que son una opción que aspira a transformar la sociedad de las instituciones, pero sin tragar ruedas de molino, en otras palabras, que de la misma manera que Antonio Morales dimitió como vicepresidente de Nueva Canarias, o que Nueva Canarias no, que Rocahuayro, perdón, no aceptó la posibilidad de pactos con el PIL en Lanzarote o con el Partido Popular Más Obrero en Fuerteventura, pues que ahora diga tampoco aceptamos el pacto con Coalición Canaria, va en contra de nuestro código genético, si quieren llamarlo así de esa manera, o de nuestra doctrina política, o como quieran llamarlo. Nuestra estrategia es otra. Incluso si se mantienen dentro de Nueva Canarias, que yo creo que es lo que va a ocurrir, por lo menos en el próximo futuro, el mensaje al electorado sería claro. Somos una fuerza minoritaria y disidente dentro de Nueva Canarias. Ahora, si la segunda parte se la comen y son solamente una fuerza minoritaria, pero no claramente disidente en un próximo futuro, el mensaje que se podría mandar al electorado es Rocahuayro se ha diluido dentro del liderazgo de Román Rodríguez. Y al final ha sido Román Rodríguez el que se ha llevado el gato al agua. Y Rocahuayro, bueno, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Tenían buenas intenciones, pero al final se han dejado coger la camella. Porque el proyecto, tanto de Sí se puede en Tenerife, como de Rocahuayro dentro de Gran Canaria, como el proyecto que nosotros deseamos ver para Canarias, es un proyecto a medio y largo plazo. El 20 de noviembre no van a cambiar radicalmente las cosas en Canarias, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista electoral. Estamos hablando de un proyecto de medio y largo plazo, donde nadie sobra, pero donde tiene que haber unas prioridades claras. Y yo creo que en ese sentido Sí se puede en Tenerife ha marcado unas prioridades que son muy, muy, muy, muy claras, que son ideas de izquierda, ideas ecologistas e ideas donde la identidad canaria se defienda claramente sin ningún tipo de titubeo. Entonces, esa izquierda verde canaria puede ser muy amplia, pero siempre y cuando tenga esas tres patas claras y no empiece a tambalearse o a pactar con este hoy y con aquel mañana. En ese sentido, en Tenerife yo creo que efectivamente la trayectoria ha dado lugar a un sujeto político que tiene las ideas muy claras. En Tenerife, digo, la situación en Canarias es enormemente más confusa y más débil. Pero si les parece, como el tiempo no es infinito, podríamos pasar a hablar un poco de la situación también en El Hierro y un poco en La Palma. porque hay un sujeto subversivo del espacio, en terminología acuñada por Aristides Moreno, llamado el señor Sori, Mr. Sori, que parece... ¡Mr. Danger! que parece ser que últimamente está muy aficionado a los viajes en avión entre Gran Canaria y El Hierro. Si todo esto ya de por sí es pues material como para una novela, si quieren, el nombre del nuevo presidente del Cabildo del Hierro podría ser perfectamente un personaje de pues del autor de Cien Años de Soledad, Alpidio Armas. O si no, si lo prefieren, de don Víctor Ramírez. Don Alpidio Armas, yo no lo conocía, la que se ha montado en El Hierro, señores. Pues sí, no es que yo conozca tampoco los entresijos, pero está claro que, hasta donde yo entiendo, parece haber habido un conflicto entre, digamos, entre la relación que tienen los representantes, bueno, don Alpidio Armas y los representantes del Partido Socialista en El Hierro, compromiso digo, con sus votantes, y los intereses o planes que tiene el Partido Socialista en Canarias, ¿no? Porque, si no entiendo mal, estás hablando de la moción de censura que se ha planteado, ¿no?, al Cabildo del Hierro. Y bueno, en fin, está claro que se ha removido ahí Roma con Santiago, porque el choque ha sido tremendo, ¿no? Un choque de trenes entre, bueno, entre los representantes, ya digo, del PSOE en El Hierro y el PSOE canario en el nivel del archipiélago. Yo muchos más datos no tengo. Vamos, aquí parece que el rodillo del Partido Socialista Canario y sobre todo los intereses de gobierno en coalición con Coalición Canaria, valga la rebuznancia, es lo que realmente tiene aquí, o lo que parece tener aquí la prioridad, no sé, así al menos lo veo yo. Y no sé muy bien qué debe ir delante, si los intereses de partido, los intereses del Partido Socialista de gobernar Canarias, si el, oigan, prietan las filas, no me estén aquí empantanando la relación con Coalición Canaria, porque gracias a esa relación estamos ahora en el gobierno, o si debe pesar más la relación o las promesas electorales o los compromisos, mejor dicho, electorales, de los representantes municipales con sus votantes. En fin, a mí la verdad es que la situación, sin conocerla en profundidad, reconozco, me parece realmente muy, muy ilustrativa y muy interesante de cómo se mueve la política. José Mí, don Alpidio Armas, ¿más bien personaje de Víctor Ramírez o de Gabriel García Márquez? Pues mira, de cualquiera de los dos podría ser, ¿no? Sí, en cualquier caso evoca el realismo mágico, ¿no? Que en versión que cultivaba y cultiva Víctor Ramírez, ese gran escritor, ¿no? Yo comprendo que la política en los sitios pequeños no es exactamente lo mismo que en los sitios grandes, ¿no? Vamos a decir, y que nadie se moleste con lo de sitio pequeño, sitio grande, a ver si me hace explicar lo que quiero decir. Una isla como El Hierro, decir que el PSOE es la izquierda y que AHI es la derecha o el PP es la derecha y demás, no sé, pues bueno, pues habrá que verlo. Habrá que verlo eso en el día a día y en las dinámicas concretas y en las políticas concretas que tienen los partidos desde las instituciones. Entonces yo no voy a decir que HI sea de izquierda, pero vamos, tengo mi duda de que el PSOE del Hierro esté más a la izquierda que HI, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en la política de los sitios pequeños hay un componente subjetivo, personal, muy importante, que los que estamos fuera y vemos las cosas desde fuera no acabamos de captar. Y después también pienso que habría que tratar de ponerse un poco en la piel del hombre este, ¿no? De los socialistas guerreños, porque llevan años queriendo tumbar a HI en la Isla del Hierro. HI es a la Isla del Hierro lo que Coalición Canaria a Canarias en términos de permanencia en las instituciones, y por una vez tienen la posibilidad matemática de hacerlo, puesto que la alianza con el Partido Popular así parece indicarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo comprendo la frustración de esta gente, ¿no? Que dicen, bueno, nosotros por primera vez tenemos la posibilidad de tumbar a HI, y ahora nos dicen desde Gran Canaria, porque la dirección del PSC está en Gran Canaria, más bien, o desde Madrid, desde Ferraz, nos dicen que no podemos pactar. Y pues mire, pues no me da la gana. O sea, y de ahí el conato El conato no, la rebelión, que es lo que hay, hoy en día hay en lo que antes era el socialismo de Reino, y que yo no sé muy bien qué será a partir de ahora. Sí, desde luego que eso es una página que se pasa en un libro que sigue abierto. Vamos a hacer la segunda y última pausa en el programa del día de hoy y seguimos adelante. Yo me voy pa' San Borondo, aunque no llegue el avión. Yo me voy pa' San Borondo, yo me voy pa' San Borondo, yo me voy pa'. Bueno, pues muy bien, pues entramos ya en la recta final de este programa en el día de hoy. Problemas técnicos nos van a impedir seguir contando con Josemi al otro lado de la línea telefónica. Vamos a intentarlo hasta el final del programa, pero la verdad que estamos teniendo muchos problemas y no sé por qué hoy precisamente pues todos los hados del destino se han conjurado en contra nuestra, porque por más que lo hemos intentado en esta pausa, pues no hay manera de que podamos recuperar la voz de Josemi, que ya notaba algunos problemillas justo antes de la última pausa. Bueno, hablábamos de la actualidad política en Canarias y hablábamos más en concreto de la actualidad política en la Isla del Hierro, de la moción de censura que tuvo lugar el pasado viernes, puesto que este programa lo estamos grabando el día 16 de septiembre, en la Isla del Hierro. Moción de censura en virtud de la cual, pues Alpidio Armas, candidato del Partido Socialista a encabezar la lista al Cabildo del Hierro, pues se convertía en presidente de la institución insular. Como vicepresidente pues pasa a ser el cabeza de lista del Partido Popular, y a quien pues hasta ahora era presidenta, Belén Allende, de AHI, pues le dijeron adiós, la pasaron a la oposición directamente, y todo esto ha provocado una gran conmoción, sobre todo en las filas de Coalición Canaria y del Partido Socialista. Y si me lo permites, Iván, de este partido es de quien quería hablar yo ahora, porque vamos a ver, acaban de expulsar a los 5 consejeros que se habían presentado por este partido al Cabildo del Hierro. Una plancha encabezada por Alpidio Armas. Yo creo que el Partido Socialista acaba de hacer un papelón. Acaba de hacer un papelón en toda regla. ¿A qué me refiero con esto del papelón? Bueno, me refiero concretamente a lo siguiente. Si el Partido Socialista consideraba que tenía que expulsar a estas personas por haber incumplido las normas del partido, bueno, pues está en su derecho, y estas son un poco las normas de la partitocracia en la que estamos viviendo, ¿no? Este gobierno de partido que hay en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahora, la manera en que se ha hecho, a mí me parece que es un auténtico papelón. Primero, aceleran todo el proceso para que el acta de expulsión, la noticia de la expulsión, llegue al Cabildo antes de la celebración del pleno. O sea, en otras palabras, es Paulino Rivero y es Coalición Canaria quien le marca los tempos al Partido Socialista. Le dice, señores, si ustedes quieren seguir en el gobierno de Canarias y quieren que no se rompa este pacto, tienen que llegar esos papeles al Hierro antes de la celebración del pleno. A mí eso me indica bastante poca independencia del Partido Socialista con respecto a Coalición Canaria, ¿no? Pero si veo poca independencia del Partido Socialista Canario con respecto a Coalición Canaria, tampoco veo mayor independencia del Partido Socialista Canario con respecto a Ferraz, con respecto al Partido Socialista Obrero Español, puesto que la explicación que han dado desde Gran Canaria, que es donde está la fuerza principal del Partido Socialista Canario en el archipiélago, es que esto se ha decidido en Ferraz. Y una vez que se decide en Ferraz, es definitivo. Es un poco como, yo lo veo un poco como un niño que le dice a otro niño, si lo dice la maestra, tú y yo no tenemos nada que hacer. O sea, ¿qué es eso de si lo dice Ferraz? O sea, si tú tienes los arrestos de expulsar a tus compañeros porque tú crees que es lo que tienes que hacer, asume la responsabilidad. No, ha sido el Partido Socialista Canario quien ha expulsado a los compañeros del Hierro. Y no te remitas a Ferraz, no. Pues ha tenido que ser una vez más Ferraz, la Dirección Federal de Madrid, quien le diga al Partido Socialista Canario, en este caso a los representantes del Partido Socialista en el Cabildo del Hierro, que están expulsados. A mí me parece altamente sintomático de que el Partido Socialista Canario es el ejemplo personificado de lo que nosotros llamamos sucursalismo. Es decir, donde no hay autonomía, donde no hay independencia de criterio, donde no hay independencia a la hora de tomar decisiones, sino que todo se remite al Gran Hermano, a Ferraz. Y bueno, la verdad, un papelón. Y luego ya para terminar esta reflexión con respecto al cabildo de la moción de censura, y ya veremos qué tal lo hacen el Partido Socialista y el Partido Popular en el Hierro, pero yo, a mí me gustaría un poco hacerme eco de una reflexión que veía en un medio digital en estos días, ¿no? Un lector decía, esto ocurre por no haber listas abiertas, porque si hubiera listas abiertas y el ciudadano y la ciudadana no le votaran en este caso al Partido Socialista, sino que le votaran al Pidio Armas o a fulano o a mengano o a sutano, entonces esa persona tendría antes una responsabilidad con su electorado que con su partido político. Y en ese caso estaría claro que esta decisión la están tomando estos señores en virtud del compromiso contraído con sus electores. Claro, como estos señores han sido elegidos dentro de una plancha electoral de un partido político, pues ese partido político se considera con el derecho de decirle o cumple con lo que dice la dirección o te vas a la calle. Porque es la mentalidad que tienen los grandes partidos políticos. Es decir, los partidos políticos te eligen, los partidos políticos son los que toman las decisiones y tú eres un peón dentro de este tablero de ajedrez. Claro, y si el político, si el representante de turno es un peón, entonces el ciudadano es que es un mero espectador. Otra cosa muy diferente sería que nosotros votáramos a personas concretas con nombres y apellidos. Y entonces ya podríamos decir, oye, tú te comprometiste conmigo a esto. Yo no sé lo que te dicen desde Gran Canaria o lo que te dicen desde Madrid. Yo sé que tú, en Valverde, te comprometiste conmigo a esto. Cúmplelo. No me cuentes tonterías. Y claro, lo que habría que ver ahora es si lo que es, con lo que se comprometió el señor Alpidio Armas con su electorado fue a tomar una decisión de este tipo. Eso ya no lo sé. Eso queda en su conciencia y en los próximos años veremos todo si cumple con el programa que prometió o si por el contrario esto es más bien una maniobra personalista propiciada por afán de poder. Yo no lo sé. Ahora, lo que a mí sí me llama la atención es que hayan sido los 5 consejeros, no uno, sino los 5 consejeros que fueron elegidos en la plancha del Partido Socialista los que hayan tomado esa decisión y hayan respaldado esta decisión. Como mínimo me parece que hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente. No estamos hablando de cómo ha querido hacer ver a alguien un tránsfuga, no, estamos hablando de que la plancha del Partido Socialista dijo, esta es la decisión que tomamos en el Hierro, incluso si nos cuesta la militancia. Bueno, a mí me da que pensar, porque desde luego digamos que no era tampoco probablemente lo que ellos deseaban, que los expulsaran del partido porque se habían presentado, porque repito, no ha sido que un señor se haya marchado de su partido al grupo mixto y haya conservado el cargo, que es el caso típico de tránsfuga, o que se haya marchado a otro grupo y haya conservado el cargo. No, aquí estamos hablando de que ellos como grupo han tomado una decisión y luego el partido les ha dicho, pues ustedes están expulsados por la decisión que acaban de tomar. En fin, son algunas reflexiones a vuela pluma que quería hacer, Iván, sobre la situación en el Hierro. Y solamente para terminar, si me permite, Soria está amenazando con algo parecido en la isla de La Palma. O sea, que se puede reeditar la situación que se ha dado en el Hierro en La Palma. En fin, poco más que añadir. Simplemente me quedo con esos dos datos que aportabas, ¿no? Que claramente Coalición Canaria es la que está marcando los tiempos en cuanto a la coalición de gobierno del archipiélago canario. Es Coalición Canaria la que lleva la sartén por el mango y el Partido Socialista baila al son que parece dictar con la Coalición Canaria. Y luego lo que contabas, ¿no? Parece que el Partido Socialista Canario, una vez más, decías tú, una vez más recalco yo, pues está a lo que dicten desde Madrid, desde 2.000 kilómetros más allá, en un continente distinto del que, bueno, en el que se encuentra el archipiélago canario. Da mucho que pensar sobre la capacidad de acción y la capacidad de compromiso con la tierra en la que desarrollan su labor política, ¿no?, los socialistas canarios. En fin, pero después de este empacho de política que nos hemos dado en este podcast de hoy, la verdad es que es normal porque, hombre, sí, se van acercando las elecciones generales y los movimientos que se han dado en el panorama político en Canarias, como habrán visto, bueno, no dejan poco precisamente que hablar y que analizar. Pero vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablarles nada más y nada menos que de vidas ejemplares. Pues sí, que nos gustaría hablarles de vidas ejemplares. Ahora verán ustedes por qué, porque, en fin, si es que empezamos por el buen ejemplo o por el mal ejemplo. Yo creo que vamos a empezar por el buen ejemplo. Yo creo que vamos a empezar por el buen ejemplo. Porque es un ejemplo que... bueno, tengo que decir que el guión de este programa, como suele ser habitual, pues ha sido redactado por nuestro compañero Josemi. Es el que ha buscado, en este caso, los diferentes fuentes de información. Y él nos ha llevado a la página de la UNED, donde aparece pues el testimonio de Nieves Sánchez Montero. Nieves Sánchez Montero acaba de cumplir 83 años y sigue ejerciendo como abogado. Pero es que esta mujer, que nació en 1928, como era habitual en aquella época, pues no tuvo acceso a la educación formada, a la educación reglada. Y bueno, pues se educó pues para ser una buena esposa, para ser una buena ama de casa, lo típico en aquella época, ¿no? Bueno, pues primero a través de su marido, tenemos aquí una foto, la estamos viendo, Paco Vila se llamaba, que era un hombre que para su época era un hombre bastante avanzado y que no compartía pues muchas de las ideas machistas de su generación, pues dijo, bueno, pues si Nieves, pues si quieres hacer estas cosas, pues adelante, ¿no? Y fue así como esta mujer se sacó el título de piloto privado, participó en rallies, sacó el carnet de conducir, luego participó en rallies, cosas que eran muy poco habituales para una mujer de su época. Sí, se hizo patrón de yate, aprendió a volar avionetas, a pilotar avionetas. Bueno, la verdad es que sí, muy poco habitual para una mujer. Especialmente para una mujer de la que estamos hablando, ¿no? Porque, en pleno franquismo. No solamente porque fuera en pleno franquismo, sino porque, por ejemplo, para el carnet de conducir, su marido tuvo que firmar. Porque en aquella época una mujer ni siquiera podía tomar la decisión de sacarse el carnet sin autorización de su marido. O sea, imagínense de la época de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues esta mujer efectivamente hizo todas estas cosas. Y con 51 años, hablando con una amiga, le dice, mira, he hecho esto, he hecho lo otro, lo he hecho el más allá, pero no he cumplido mi sueño de mi juventud, que era formarme, tener estudios. Y con 51 años se matricula, esta amiga le dice, pero muchacha, pero si te puedes matricular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, te puedes matricular en la UNED, no hace falta que tengas el bachillerato, puedes hacer el curso para mayores de 25 años. Bueno, y ahí se le abrieron los cielos a esta mujer. Dice, ¿que puedo hacerlo con el acceso a mayores de 25 años? Y fue lo que hizo, aprobó el acceso a mayores de 25 años y empezó a ejercer. No veo la cifra aquí ahora mismo, pero creo que con 60 años. Si no, hombre, sí, comenzó la carrera de Derecho con 51 años. Me parece que se colegió con 60 años. Bueno, pues con 82 años, lleva efectivamente 22 años ejerciendo y es la abogada ejerciente con más edad de este colegio. O sea, un ejemplo admirable por muchísimas cosas. Por ser mujer y haber nacido en la época en la que nació y no haberse dejado, digamos, someter por la moral imperante, ¿no? Que era la de que la mujer no debía tener estudios, no debía tener otros intereses que su marido y sus hijos y no debía tener otro campo de acción que el de su hogar. Pues ella rompió todos esos moldes. Es verdad que con ayuda de su marido, probablemente con ayuda de sus hijos también, pero rompió todos esos moldes. Pero es que por si todo eso fuera poco, luego ya con 51 años empieza a estudiar en la universidad, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los invitamos a que consulten esta información en internet, lo pueden ver ustedes en la página de la UNED. Esta señora admirable se llama Nieves Sánchez Montero, nació en Las Palmas de Gran Canaria y está a punto de cumplir 83 años. Bueno, pues, y sigue ejerciendo como abogada. Pues ustedes tienen esta información en internet. Bueno, pues, Josemi, que no puede estar con nosotros por estos problemas de sonido, que nos proponía que hiciéramos un poco una comparación. Porque es que ven ustedes cómo es posible. Ven ustedes cómo, incluso en circunstancias complicadísimas, se puede acceder a la formación. Incluso cuando tu género, o tu generación, o tu entorno parecen decirte, no, tú no puedes, la voluntad permite pues superar los obstáculos aparentemente más insalvables. Pero es que nada de esto hace falta en realidad, Iván. En realidad nada de esto hace falta. No, porque en realidad lo de la formación es una cosa que está muy sobrevalorada, Agustín. Yo creo que eso de estudiar y interesarse por las cosas, por la cultura y por... bueno, está muy sobrevalorado. Eso de tener títulos, tener estudios, realmente no hace falta para gran cosa. No hace falta nada más que encender la tele, uno hoy día, para darse cuenta que para ser... para tener éxito, pues no hace falta esforzarse tampoco demasiado, por lo menos no con la cabeza, con los músculos a lo mejor sí, ya lo decía Cristiano Ronaldo estos días. A mí es que la gente me tiene envidia porque soy rico, soy guapo y juego al fútbol. Y vamos a abrir los ojos a nuestros oyentes. En fin, no, nosotros no, porque nosotros no estamos en disposición de lograr nada a eso. Pero Ana Oramas, que es nuestra representante en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha dicho Ana? Una voz fuerte canaria en el Congreso de los Diputados. Una voz que habla alto y claro para decir cosas como que con 18 años se puede ser concejal y no hay que tener estudios ni nada. Ya está. Pero es que eso es así, para desempeñar un cargo público, una labor pública, según Ana Oramas, no hace falta los estudios ni nada de eso. Claro, y esto lo decía la diputada del programa desde mi escaño, que no desde mi pupitre, sino desde mi escaño. Y hablando con diferentes televidentes allí presentes, pues le decía que no hace falta tener estudios para ser político. Pues si no hace falta tener estudios para ser político, yo me pregunto que por qué hay que tener estudios para ser abogado. A lo mejor es que estamos efectivamente sobrevalorando la formación y habría que ser más espontáneos, como Ana Oramas, sin estudios. Sí, porque como bien dice Ana Oramas, no hace falta saber hacer algo con un canuto para ser político. De hecho, nuestros políticos nos lo demuestran día sí, día también, que no hace falta saber, en fin, cuánto es 2 más 2 para ser político. Pues de hecho, lo que hace falta, a lo mejor, como en el caso de Ana Oramas, que yo creo que ese es el mensaje que ella nos quiere hacer llegar, es que hace falta venir de familia bien, de gente que te avale. Y oye, ya tú tienes el camino expedito para desarrollar la labor que a ti te dé la gana de concejal, ¿no? En fin, un carguito en la labor pública. Ya lo dice ella misma. Yo llevo 30 años en política. Y bueno, y así lucen las cosas, ¿no? Refréscame a la memoria, amigo Iván. ¿Y Guillermo García, Willy García para los amigos, sigue siendo el director de Radio Televisión Canaria? Pues está un poco ahí entre sí o no, o todo lo contrario, ¿no? Parecía que, bueno, que en virtud de la coalición entre Coalición Canaria y la coalición de gobierno, ¿no? CC y PSOE. Pues que era una de las condiciones, que dejara de ser director de la Televisión Canaria, luego parece que se reculó en eso. En fin, no puedo asegurarlo tampoco, pero yo creo que sigue ahí. En cualquier caso, ahora ya en serio, es verdad que aquella salida que tuvo Paulino Rivero sobre la Universidad de la Vida fue muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Bueno, igual sí. Que Ana Oramas en esta ocasión. Ellos saben al electorado que se dirigen. Exactamente. Igual que en la Televisión Canaria saben al público al que se dirigen. Pero claro, yo comparo esta visión tan mezquina de la vida, que vamos a aborregar al personal y encima luego vamos a envanecer a ese personal aborregado, con el ejemplo de esta señora. ¿Y qué quieren que les diga? Ahora ya sí, en serio. ¿Qué ejemplo, Qué ejemplo el de... Nieves Sánchez Montero. A mí, si me permites, Iván, vamos a terminar el programa con este ejemplo. Una mujer de 83 años que empezó a estudiar Derecho a los 51, que empezó a ejercer como abogada a los 60, y que habiendo nacido en 1928, en una época en la que, y que luego habiendo vivido pues su infancia y su juventud, en una época en la que ser mujer significaba que no podías siquiera firmar un documento sin permiso de tu marido, esta mujer ha llegado a ser abogada ejerciente, en este caso, en Gran Canaria, ¿no? Todo un ejemplo, y si te parece podemos terminar con este tipo de ejemplo, porque este es el tipo de persona que a nosotros nos causa admiración, y seguro que esta señora no se debería decir pues las tonterías que dicen un Willy García o un Paulino Rivero o una Ana Orama. Sí. Pues me parece muy bien acabar con este dato positivo, ¿no? Además, la comparación deja, creo, bastante clara cuál es la conclusión que tenemos que extraer. Y en fin, que se nos acaba el tiempo, amigo Agustín. Pues sí, verdad. Pues sí, es que no hay mucho más que decir. No porque no queramos, porque la verdad que los temas son interesantísimos y se nos quedan algunos fuera, sino porque el tiempo manda, una horita, que es lo que estamos con ustedes. Don Iván, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un saludo a todos los oyentes de parte de Josémi Martín, que no ha podido terminar el programa con nosotros. Y por mi parte, otro saludo y hasta la semana que viene, si quieren. Hasta la semana que viene.